¿Cómo fue que perdió los documentos? En una discoteca, dijo, ¿no? Sí. ¿Cómo los perdió? ¿Bailando? ¿Bailando? Sí, bailando. El cacharro es el capítulo 81 y se llama Como un ogro herido. Ahora estamos escuchando a Mundo y sus amigos con Voces de la Primavera y Diente de Dragón. Y vamos a escuchar ahora una banda muy favorita del cacharro que se llama Tanoshi Ongaku, de Japón, de los 80. Vamos a escuchar dos canciones de ellos del disco Yapari, 1983. Se autoeditaban. No se sabe mucho de ellos. Al parecer, la letra... Bueno... Agradecimiento, Studio Planet, Matsushima Kun, Space Gun. No se sabe mucho de ellos. Pero vamos a escuchar una canción que tampoco puedo leer su nombre porque está en japonés, pero es muy hermosa. Y después, más adelante, vamos a escuchar otra de ellos del disco Yapari. Por si alguien quiere ubicarlas en el disco, son la canción 3 y la canción. ¿Qué número será esta? La 3 y la 5 de Yapari. Esto es Melódico Cacharro de Amor, como un ogro herido. Después vamos a escuchar a Don Murphy con Mi bebé de pelo enrulado, de 1948. Alguien bautizó este género de música como folk canadiense bajonero. Y hay algo de lo bajonero que me gustó decirle bajonero. Downer. Como algo un poco bajo. Pero bajonero bien. Bajonero... Bajonero bien. Después de eso vamos a escuchar a Lola Granillo con su canción Primo, que es de acá, de Buenos Aires. Y después a Cail, el cuarteto de Cail el Sabar. Una música que parece muy antigua y es muy contemporánea a nosotros. Eso es medio sorprendente. Se llama... Tiempo para la curación del disco, Tiempo para la curación. Y bueno, y después seguimos con el hallazgo de la semana, que en este caso, como es un género, es más como la obsesión de la semana, que es la música Khmer, que bueno, tuve unos problemitas de que no me pude contener y se me abrió como el portal del Khmer y bueno, me obsesioné un poco. Pero bueno, vamos primero con Tanoshi Ongaku, canción número 3 del disco Yapari, Japón, 1983. Yeah. Bueno, eso fue Tanoshiongaku. Y este es Don Murphy. Antes que yo, ese talento tuyo que yo siempre sanamente envidié. Ay, capo, así dicen acá, que capo, que capo, que capo que soy. Cuarteto de Cahil el Sabar. Un tiempo para la curación. muchachito, que es Kahil El-Sabbar, nació en Chicago en los principios de los años 50. Y le dieron sus padres, le ofrecieron estudiar mimo con Marcel Marceau en París, y él prefirió usar esa plata para estudiar música africana en Ghana. Así que derivó esos fondos y puso en pausa un poco el mimo y se fue a Ghana a estudiar música. Thank you. eso fue Kyle, el cuarteto de Kyle el Sabar. Del 2022. Ahora vamos a entrar en la obsesión de la semana. Vamos a escuchar una canción de Mao Zedong. Ella era de Camboya y fue asesinada durante el régimen que se llamaba del Khmer Rojo. Estuvo en el gobierno y se llevó puestos a muchas personas, muchos pensadores, muchos músicos. Ella fue asesinada durante el régimen. A fines de los 60 se empezó como a construir el Khmer Rojo, y entre el 75 y el 79 ya se instaló el régimen en Camboya. Y en el 75 gana la guerra civil el Khmer Rojo y toma la capital de Camboya. Esta es la música que hace Mao. Pero bueno, antes me gustaría decir algunas cosas sobre ella, así que vuelvo un poquito atrás. Ella cantó y grabó entre los 60s y los 70s, o sea, cuando tenía 24 años empezó. Su nombre era Paul Saran y su nombre artístico era Mao Zedong. Y fue una de las primeras cantantes de la escena Khmer rock pop de los tempranos 60s. Un poco lo que empezó a pasar con el Khmer, que empezó siendo música muy tradicional, religiosa y de ceremonias de casamiento, como muy ligada a algunos rituales sociales, de repente se empezó como a contaminar por influencias latinas y europeas, como de música pop, y ahí desembocó en esto que hace ella, por ejemplo. Ella venía de una familia de músicos y era muy fanática de las novelitas así de bolsillo románticas, y fue una de las músicas ejecutadas por el régimen durante la Guerra Civil de Camboya, junto a muchos otros músicos de su generación. Así que ahora vamos a escuchar una canción de ella. No puedo leer el nombre de la canción porque tiene un alfabeto hermosísimo, pero que no sé pronunciar, y tampoco el nombre del disco. Pero bueno, vamos a escucharla a ella con esta canción. Mao Zedong, desde Camboya. Thank you. Esa fue Mao Zedet de Camboya, reina del Khmer. Y en los futuros cacharros va a seguir habiendo música Khmer. Por hoy fue ella. Y ahora vamos a escuchar a Few, de la que somos muy fans. Vamos a escuchar su canción Sueño, de su disco del 91. Few empezó a tocar en Tia Sally, una banda que tenía de punk, y después empezó a hacer sus cosas sola. Somos muy fans en el cacharro de Few. No le gusta mucho preparar, tener muchos preparativos antes de tocar. Disfruta mucho de tocar en lugares bastante informales y pequeños. Sakamoto produjo su primer disco. Ella es Hiromi Moritani, su nombre de música es Few. Y vamos a escuchar su canción Sueño. Hay una entrevista muy linda donde habla de lo que más le importa en la música, que es el tono, que salió en el 95. De una revistita de música que se llamaba G Modern. Vamos a escuchar esta canción de Few que se llama Sueño. Y después vamos a escuchar una canción de OnlyPunks que no salió, pero gracias a la magia del contrabando está acá, que se llama Amame. OnlyPunks son Espejo Rayado y Antú Antú. Espejo de Buenos Aires Capital y Antú de La Plata. Y después vamos a escuchar otra canción de Kail El Sabar, de su cuarteto, del disco también Tiempo para la Curación, que se llama Chamán Urbano. Y después nos vamos a Cuba con Lidia Cabrera y Josefina Tarafa a escuchar Aoyo Yemayá o Omuduque, canción para Yemayá. Pero primero Few, con Sueño. Estos son los Banks. Es un disco que todavía no salió, pero el cacharro es un culo inquieto. Es un culo inquieto y filtra la música. Todavía no salió. Mientras las músicas se dedican a perfeccionar y perfeccionar y perfeccionar y pulir sus canciones, el cacharro agarra los crudos y los reproduce. Amame el más lento que puedas. Me llevo muy adentro. Te amaré el más lento que puedas. Si logras cambiar el momento, ¿qué estás tú haciendo? ¿Qué chance había? Charro está muy feliz porque va a sacar una pequeña colección de fanzines, de textos que giran en torno a la música o al sonido. El primero es una conversación que se llama La lengua del otro entre Derrida y Ornette Coleman. Y está a punto de imprimirse. Así que el cacharro va a existir en un papel. La traducción la hice yo de un texto que originalmente era en francés, pero ese se perdió, así que quedó una versión en inglés que es una traducción de un original. Y esto es una traducción de una traducción. Así que está muy manoseado. Y es un texto hermoso. A mí me encanta. Así que pronto va a salir. Y mientras tanto, esto es Chamán Urbano del cuarteto de Cail El Sabar. Thank you. fanzine que va a salir en colaboración con Detox Ediciones, que es la colección de conversaciones sobre música del cacharro. Tiene dibujos de Claudia del Río, Rosarina y, por ejemplo, hay un momento hermoso que en el que están charlando sobre la lengua de origen, Coleman y Derrida. Tranquila, Junta. Venía a tomar un mate, Derrida, a casa y charlamos un poco. Están hablando de la lengua de origen y Coleman le pregunta a Derrida, que se supone que el entrevistador es Derrida, pero Coleman se vuelve un poco entrevistador también. Y eso es lo lindo de la conversación, que va como en ambas direcciones. Coleman le dice, a veces te preguntás si la lengua que hablas ahora interfiere con tus pensamientos verdaderos. ¿Una lengua de origen puede influenciar tus pensamientos? Y Derrida, como judío argelino que se fue a vivir a Francia, a esa lengua se refería Coleman, al francés, Derrida dice, es un enigma para mí. No puedo saberlo. Sé que algo habla a través de mí, una lengua que no entiendo, que a veces traduzco de manera más o menos fácil a mi lengua. Soy un intelectual francés, enseño en escuelas francoparlantes, pero tengo la impresión de que algo me obliga a hacer cosas por la lengua francesa. Y Coleman le responde. Coleman le responde, ¿sabes? En mi caso en Estados Unidos, al inglés que hablan los negros, le dicen ebonis. Pueden usar una expresión que significa otra cosa que en el inglés corriente. La comunidad negra siempre usó una lengua cifrada. Cuando llegué a California, fue la primera vez que estuve en un ambiente donde un hombre blanco no me decía que no podía sentarme en algún lado. Alguien empezó a hacerme muchas preguntas y simplemente no logré seguirle. Entonces decidí ir a ver a un psiquiatra, a ver si le entendía. Me dio una receta de Valium. Agarré el Valium y lo tiré al inodoro. Muchas veces no sabía dónde estaba. Así que fui a una biblioteca y saqué todos los libros posibles e imaginables sobre el cerebro humano. Los leí todos. Decían que el cerebro es solo una conversación. No decían sobre qué. Pero esto me hizo entender que el hecho de pensar y de saber no solo depende de tu lugar de origen. Entendí más y más que lo que llamamos el cerebro humano, en el sentido de conocer y ser, no es lo mismo que el cerebro humano que nos hace quienes somos. Este es un fragmentito de la conversación, por si les interesa para el futuro, cuando se imprima este fanzine. Otro momento hermoso es un momento en el que Derrida le pregunta a Coleman, ¿qué haces con las palabras? Porque le dice, entiendo que preferís hacer a decir, pero vos, ¿qué haces con las palabras? ¿Cuál es la relación entre la música que haces y tus propias palabras? O las palabras que las personas tratan de imponer sobre lo que vos haces. El problema de elegir un título, por ejemplo, ¿vos cómo lo ves? Y Coleman le dice, tuve una sobrina que murió en febrero de este año y cuando fui a su funeral, cuando la vi en el cajón, alguien le había puesto un par de anteojos. Quise ponerle a una de mis piezas de título. Estaba dormida, muerta y tenía los anteojos puestos en el ataúd. Después cambié de idea y le puse cita a ciegas. ¿Ese envión se te impuso? Le pregunta Derrida. Y él dice, trataba de entender cómo es que alguien le pone anteojos a una mujer muerta. Tenía muy poca idea de qué significaba eso, pero es muy difícil entender el lado femenino de la vida cuando no tiene nada que ver con el lado masculino. después hay otro momento hermoso que dice... No, el momento del cerebro es de mis favoritos. Bueno, es hermosa la conversación, es increíble. Descree mucho de la globalización, habla de la tecnología. Hablan mucho de la lengua de origen, su relación con su madre, cómo inventó el Harmonlogic, que es esa visión que él tiene del sonido, el rol de la repetición en la improvisación, la estructura y la improvisación, ser compositor o ser músico, actuar como músico o actuar como compositor. Bueno, así que La lengua del otro, con dibujos de Claudia del Río, se va a imprimir pronto. Va a ser el primer fanzine del cacharro en colaboración con Detox Ediciones. Y ahora vamos a escuchar una canción para Iemanjá de Lidia Cabrera y Josefina Tarafa, fines de los años 50, de Cuba, de una compilación de cantos cubanos. Vamos a escucharlas a ellas. Y después vamos a escuchar El arte del sonido para esclavos de la obediencia. Un título suave, inofensivo, con la canción Gracias Lucky Stars, gracias Estrellas de la Suerte. Y después Ariel Calma con El tiempo de los musgos. Pero primero Cuba. Thank you. Increíble. Lidia Cabrera y Josefina Tarafa. Canción para Yemanja. I'm Thank you. Esta es una de mis canciones favoritas del mundo. Se llama El cuarto de Ana. Y es de Polar Angular. Mira bien un tema. Evo Taylor, Amor y Muerte, Historias de Vida, High Life y Clásicos del Afrobeat. Hay dos versiones de este tema. No se decepcionen si lo buscan, Amor y Muerte, de Evo Taylor y Uhuru Yensu. Hay uno que no es tan bailable, es más choto. Y está este, que es del disco Life Stories, que bueno, es así, y es hermoso. Esta versión es la versión aprobada por el cacharro. Brothers and sisters, let me your ears. Listen to my story of love and death. I fell deep in love with Amma Fossa, a girl of my dreams. You see what I mean. On our wedding day, tears in her eyes, she gave me a kiss. It was a kiss of death. Love and death walk hand in hand. The way to thy grave is just the same. Thank you. Bueno, siendo las 12 y 32. Este cacharro. Melódico cacharro de amor, capítulo 81, como un ogro herido. Esto es Evo Taylor, Amor y Muerte. Vamos a escuchar otra canción de Tanoshi Ongaku, la banda con la que empezamos este cacharro. El disco Yapari también. Y después nos vamos a despedir con otra de Polarámbula, hermosa, que se llama Boom Bound Paralysis. Y es muy hermoso. ¡Qué sueño! Y también se viene el cacharro en cassette. Pronto. Pronto, pronto. Va a estar en cassette la edición de Piojos y Pianos del cacharro. Broke my heart, now I'm made it for you. pero en Japón y en una televisión. Yapari es el título del disco de ellos, de 1983. Yapari, Yapari, ka. También se abre la convocatoria para los textos, los fanzines del cacharro. Si tienen textos favoritos que hablen sobre sonidos, escuchar música, sonidos, música, escuchar, pueden ser en otro idioma y el cacharro puede traducirlos, o pueden ser también en castellano. Serán muy bien recibidos. Vamos a escuchar una última canción. Boom Bam Parálisis. Somebody's gone, move me. Cacharro de Amor, capítulo 81, como un ogro herido. Y bueno, pronto saldrán esos fanzines y ese cassette en el mundo de la materia. Bueno, buenas noches. Hasta la semana que viene.